Historia FM. Marcamos contigo. Victoria. Descubre todos los éxitos en Victoria FM. Victoria 0% Radio Basura. 100% Música. Victoria FM. Victoria. Victoria. FM 100% Música. Victoria FM. Marcamos contigo. Victoria FM. 0% Radio Basura. Basura, basura, basura. La mejor música. Victoria FM. Adelántate a los éxitos. Victoria. Adelántate a los éxitos. Adelántate a Victoria FM. Victoria. Victoria FM. 100% Música. Descubre todos los éxitos en Victoria FM. Victoria. Estamos contigo. Victoria FM. Cada día, Victoria FM, te orienta.